El encuentro dedicado al Día Internacional de Discapacitados tuvo lugar en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang el día 5, con la participación de funcionarios del sector discapacitados, sus familiares y trabajadores capitalinos, así como integrantes de las representaciones diplomáticas y de organizaciones internacionales en Corea y compatriotas coreanos en ultramar que permanecen en la patria. En la actividad se proyectó un video que da a conocer los logros alcanzados en la labor de protección a los discapacitados en el año 2016 y hubo función de los miembros del Grupo Artístico de Discapacitados. Anteriormente al acto, los participantes recorrieron las fotos montadas.